Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda. Desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy, pero muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando esta hora en el 107.7 FM, 109 FM, acá en el Radio Voz de la Mujer. 107.7, perdón, siempre me confundo con Valentina FM. Ah. Pero un saludo afectuoso a cada uno de ustedes y están en una nueva emisión de Cerro a la Izquierda en esta tarde bastante rara acá en Concepción. Recordando que ustedes nos pueden ver y se pueden acercar a nosotros a través de nuestras redes sociales, nuestro Twitter, Cerro a la Izquierda, a través también de nuestra Instagram, Cerro a la Izquierda. Ahora tenemos Spotify, a la gente que esta semana subimos unos avisos con respecto a que tenemos un playlist para que le puedan colocar, lo puedan agregar, es Cerro a la Izquierda. Y también obviamente nuestro Face Live, como toda la semana nos está acompañando, esta semana con la señal un poco más caída, pero funcionando hasta ahora, así que esas vías se pueden comunicar con nosotros y obviamente nuestras retransmisiones a través de Monte Águila Online, a través de Radio Valentina en Ranguelmo en el 107.3 FM y también nuestros amigos de Resumen que también nos retransmiten y también colocan nuestros programas durante la semana. Primero que todo, saludo a quienes me acompañan acá en el estudio. Don Yerko, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Salud. Estoy súper bien. Estoy con la taza de Cerro a la Izquierda. Estoy bien, una ¿recuperado? Semana. Sí, sí, por lo menos hoy día no llegué gangoso a la radio. Estoy hablando normal. Así que bien, con harto ánimo, con harta energía, que igual el tema que se viene hoy es importante. Exactamente. Y saludamos también a nuestro DJ y a nuestro hombre que está tras bambalinas, pero siempre con su opinión punzante. Don Jano, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, bien, gracias por lo de la opinión punzante. Corto punzante, tal vez. Corto punzante, tal vez. Sí. Oye, hoy día vamos a tratar un tema bien delicado que se ha tomado como la agenda de los medios, lamentablemente. Pero antes de partir, no sé si quieren algo que comentar, decirnos, que quieran destacar de lo ocurrido esta semana. Sí, mira, yo me gustaría destacar algo que me generó un poco de revoltijo de guata, ya, a propósito de todo, una gran cantidad de profesores condenando a la colega que se le está acusando de lanzar una molotov, ¿cierto?, en Santiago, y que, bueno, es un hecho también que bastante ha sido cuestionado por el procedimiento, porque las versiones policiales no coinciden, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay un grupo de profesores también que han hecho campaña en contra de ella, los grupos de colegas. Somos, todos los que somos profesores tenemos grupos donde compartimos datos de trabajo y algunos colegas han hecho abiertamente una campaña en su contra, ya pidiendo mano dura, ¿cierto?, al interior, de como incitando a otros profesores se vayan en contra de ella, lo cual me parece nefasto, ¿eh? Canallesco, por claro, decirlo. Y aparte hay que ser bastante ingenuo, si justamente toda esta embarrada que quedó en la semana fue ni siquiera dos días después de que se rechazara el proyecto de aula segura. Y sale en la noticia en todos lados los estudiantes agrediendo a un carabinero. Se esconde la noticia, la prensa esconde de que los estudiantes realmente agredieron al carabinero, porque los carabineros estaban agrediendo a los estudiantes. Salió el video después completo de ese evento. Y además sale después el caso de esta profesora, cuando la semana pasada ya algunos medios de prensa, entre ellos creo, si no me equivoco, Radio Cooperativa online, su página web estaba difundiendo que ya se estaban estudiando supuestos profesores que estaban incitando al odio y a la violencia a los estudiantes. Entonces me causa como vale un poco de rabia que haya colegas tan ingenuos y otros derechamente tan fachos, ¿cierto? De que están pidiendo que se les permita un poco más de pegarle a los estudiantes, que haya sanciones graves para estudiantes, que se equipara a los estudiantes que pueden efectivamente tener actos, entre comillas, delictuales con los estudiantes que están organizados y organizando para la mejora también de la educación, que a nosotros los profesores también nos compete. Se está igualando en la categoría. Entonces yo, bueno, mi denuncia es a esos colegas que además muchos de ellos están los primeros en criticar a la movilización de los profesores, pero los primeros en cobrar los beneficios de la huelga de los profes. Las garrapatas que siempre están dando vueltas en el aparataje, claro, educacional, lamentablemente. Son los primeros en criticar y después son los primeros en cobrar los beneficios de la lucha social. Uh-huh. Bueno, tomando lo de Yerko, yo iba a hablar de algo parecido en realidad, pero ahora pensándolo bien, voy a darme una pirueta y en una vuelta de 180 grados. Voy a hablar un poco de Lo que pasó esta semana, no sé si vieron la noticia de que en la comisión del Parlamento, Carmen Hertz propuso que la educación en derechos humanos se pudiera transversalizar en el sistema educativo chileno. Tuvo amplia acogida en el Frente Amplio, la Democracia Cristiana y en todo el bloque de, entre comillas, centro-izquierda. Me parece una muy buena protesta. Una muy buena medida. Lo que me llamó y me dio un poco de rabia y también me dio un revoltijo de guata fue lo que propuso la UDI. Que la UDI, como siempre, tan en aras de mejorar las leyes, propuso que se agregara también la violación de derechos humanos en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua y la agresión a carabineros. Dios mío. Yo, por lo que yo tengo entendido, violación de derechos humanos se da cuando el Estado promueve o genera violaciones a las civiles o a la ciudadanía en general. Atropella a unos para beneficiar a otros. Cuando el Estado ejerce El Estado ejerce esa violencia, entonces viola los derechos de su ciudadanía o no los protege. Exacto. Exactamente. Entonces ahí me viene la pregunta, ¿y por qué el carabinero debería estar dentro de esta categoría? Porque son difusores de ignorancia en la UDI. Y además a mí me cayó súper mal el titular de La Tercera, por ejemplo, cuando decía propuesta de diputada Hertz. Dice que es un ramo que enseña violación a los derechos humanos. No enseña violaciones. Sobre memoria y derechos humanos. O sea, difundir inmediatamente, que como a la mayoría de la gente que está como siempre en contra de estas cosas, lee puro titular sensacionalista. En la noticia se especificaba, pero el titular era totalmente sensacionalista y que apuntaba a criticar a la diputada. Sepo. Es que le arde un poquito, porque cada vez que se tocan este tema, ellos saben que tienen un tema. Claro, ¿por qué, por ejemplo, la misma que le hizo un periodista, no recuerdo cuál, la pregunta al diputado de la UDI, Belolio? ¿Por qué no se critica a China? Por ejemplo, todos critican Venezuela, sí, porque los locos tienen negocios con los chinos. ¿O por qué la necesidad de desviarlo hacia el extranjero? Porque si nos enfocamos en Chile, van a salir su nombre a la luz. ¿Por? Claro. ¿Y por qué no hablamos si fuera de derechos humanos lo que pasó en Brasil, el golpe de Estado de Michel Temer, que claro, no se dijo nada? ¿Qué pasó en el golpe de Estado en Honduras también? Que también hubo un golpe de Estado hace un par de años, tampoco se dijo nada. Claro. Lo que está pasando con Macri, que tampoco se dice nada. ¿Qué sería de la derecha chilena al hablar de derechos humanos sin citar a Cuba? Su argumento se les va a la mierda. Se les va a la espalda. Y además que esa comparación igual, o sea, no es que nos queramos atrincherar en esto, pero... bueno, como siempre lo he dicho yo en este programa, creo que no hay estado que no viole los derechos humanos en el mundo. Todos lo hacen, todos los estados. Pero el asunto es comparar el tipo de violación de derechos humanos. O sea, acá en Chile hubo exterminio, hubo un genocidio. Según en la definición de genocidio, lo que ocurrió en Chile fue tal. Persecución política, asesinato, tortura inimaginable. Gente que no aparece hasta el día de hoy y que no sé si eso se pueda comparar con el derecho a la propiedad privada que está inculcando, no sé, los estados de Cuba o Venezuela, o el desabastecimiento o la inseguridad con lo que ocurrió en la dictadura de Pinochet. Claro. Y por eso es tan importante también tener perdón, ahora tosillo, me contagiaste ayer. Por eso es tan importante tener memoria y conocer bien lo que ocurrió, porque es necesario mantener vivo eso para que no ocurra, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora en Brasil. Es uno de los países donde menos memoria hay, donde no, hasta el día de hoy, algunos se niegan a lo que ocurrió. Donde quizás sea el país de Sudamérica donde mayormente hay... Donde hay menos rechazo quizá a la dictadura, a diferencia, por ejemplo, de Uruguay, donde el rechazo ya es total. En Argentina, que es mayoritario, en Chile también es relativamente mayoritario, no como quisiéramos. Pero en Brasil no, en Brasil... Claro, no, hay apologistas. Bueno, el mismo Bolsonaro, a propósito. Claro, y todavía hay mucha ignorancia al respecto. No, es un tema que no se ha tratado, no se ha abordado ni siquiera en la ficción brasileña. Y es por eso que es importante quizá un ramo así para evitar que surja un Bolsonaro en Chile... No, y fenómeno del crecimiento de la ultraderecha, que es lo que vamos a tratar en el siguiente bloque. Conversaremos en contacto telefónico con la historiadora y analista brasileña Mayra Nascimento. Nos acaba de escribir por interno que nos está viendo, así que tenemos que saludarla también por la tele. Eso, vamos a hablar con ella sobre el fenómeno Bolsonaro, el crecimiento del fascismo, de la ultraderecha, qué tipo de fascismo es Bolsonaro. ¿De dónde salió Bolsonaro? Y todo eso a la vuelta de esta pausa comercial. comercial, musical. La opción. Sí, música. Vamos a una canción y a la vuelta hacemos Cerro a la Izquierda en este viernes 12 de octubre de 2018. Volvemos acá ya a nuestro segundo bloque, entre comillas, de Cerro a la Izquierda, acá en el 107.7 FM, en Radio Voz de la Mujer FM, acá conversando un poquito de la actualidad. Esta semana hay un tema que se tomó el debate, se tomó la contingencia, y tiene que ver justamente con lo que está pasando en Brasil. La gente que se está incorporando a esta hora en el Face Live, estamos en vivo, estamos también en a través de Monte Águila Online, que nos retransmiten, y también a través de Radio Valentina en Ranguelmo en la 107.3 FM. Bueno, y Radio Buscán de San Fernando en 97.5. Radio Buscán de San Fernando también, muy bien, Jano. Oye, a la gente que no está viendo en el Facebook Live le pedimos disculpas, que no sabemos por qué la señal de internet está malísima y se corta y está poco fluida, así que claro, escapa a nuestras capacidades. Exactamente. Bien, vale la pena la aclaración para la gente del Face Live, a través también en el fanpage de Facebook y en el Twitter, el Cerro a la Izquierda. Obviamente todas estas señales funcionan, pero estamos con problemas de internet, así que ojalá nos entiendan. Y vamos directo al grano, querido Yerko, por el día de hoy, la conversación. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, durante la semana en nuestro país se ganó un espacio importante en la agenda noticiosa. Una noticia que no es necesariamente chilena, ¿cierto? Que trata sobre la situación que está sucediendo en Brasil, pero que ha tenido ciertas repercusiones acá. Entonces vamos a hablar el día de hoy con Mayra Nascimento, que ella es historiadora brasileña, y vamos a conversar sobre la situación que está ocurriendo en Brasil, ¿ya? Así que le damos un saludo. ¿Cómo estás, Mayra? Hoy, Mayra. ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, súper bien, acá en la capital. Sí, pues le contamos que Mayra Nascimento está residiendo acá en Chile, pero obviamente está al tanto de todo lo que está pasando en Brasil. Y queremos preguntarle sobre todo lo que está pasando allá, porque además tenemos un embajador chileno apoyando a Bolsonaro, que es José Antonio Kast, y hay muchos grupos chilenos también que se identifican con Bolsonaro. Y que están muy atentos a lo que pasa. Y están muy atentos, y además en Brasil están pasando bastantes cositas que no debería orgullecernos que hayan chilenos apoyándolo. Exacto. Y como para entrar, directo al grano, Mayra, sería bueno que tú nos pudieras contextualizar para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, ¿de dónde sale este famoso personaje Jair Bolsonaro? ¿Quién es? ¿De dónde aparece en la política brasileña en general? Bueno, era un diputado. El Jair Bolsonaro tiene una carrera, bueno, es un ex militar, fue militar y es retirado, y se metió ahí en el comienzo de los años 90 en la política. En realidad, antes, tiene una carrera de 27 años como diputado, y en los últimos años, sobre todo desde los movimientos, las manifestaciones masivas en el contexto premundial en Brasil, empiezan a surgir, a aparecer en entremedio unos discursos y unos personajes un poco, como dice la prensa, polémico, pero en realidad con rasgos bien fascistas, y uno de ellos Jair Bolsonaro. Y bueno, tras el golpe, que efectivamente desde de la manera jurídica podemos decir un golpe, que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff, hay unos personajes que empiezan a aparecer con más fuerza. De hecho, Bolsonaro empezó a hacerse bastante famoso en los medios, en la votación en la Cámara de los Diputados por la destitución de Dilma. Y él vota sí por la destitución de Dilma y hace un saludo al coronel que comandó la represión en Brasil en los años más duros de la dictadura, y que de hecho fue uno de los torturadores de Dilma. Entonces ahí empieza a aparecer esa figura, y bueno, sobre todo a través de las redes sociales, su discurso se va propagando mucho a través de noticias falsas, y lo que se ve que es un patrón que se repite con mucha fuerza ahora en las elecciones, y bueno, empieza a crecer la imagen de Bolsonaro, y ahora estamos donde estamos. Uh-huh. Y en este caso, en este contexto, ¿quiénes son los grupos de apoyo político que le dan a Bolsonaro en Brasil, o los financistas en este caso? ¿Quiénes están detrás de este personaje? Porque me imagino que no debe ser solo, no debe ser debes tener un grupo de gente que está apoyándolo y que lo está asesorando en este caso. ¿Quiénes están detrás de Bolsonaro? Mira, los grupos que apoyan a Bolsonaro, bueno, dentro del espectro de los partidos políticos en Brasil, son los partidos de derecha más conservadores. De hecho, el PSDB, el Partido Social Demócrata, que ha sido un representante importante de la derecha liberal en Brasil, no ha mostrado colectivamente como partido apoyo a Bolsonaro. Algunos que otros, algunas que otras figuras, pero como de manera general no. Están, su base de apoyo está en los partidos, muchos partidos muy nuevos, muy jóvenes, y que crecen en sectores de las poblaciones brasileñas, sobre todo tiene influencia muy grande de la bancada religiosa de la Cámara de los Diputados de Brasil. Y bueno, en términos de equipo que le apoye, por ejemplo, tenemos la figura de Paulo Guedes, que es un economista que compartió los mismos círculos de los Chicago Boys chilenos, es un Chicago Boy brasileño, y él es también está en la dirección de un instituto que se llama Instituto Millennium, que es un instituto que ahora últimamente ha ganando importancia en Brasil, que es este estilo de instituto de think tank, de generador de contenido, de pensamiento, y que tiene inversiones, unas cosas bien se mezclan bastante negocios con informaciones, bueno, y ha tenido cercanía con algunas empresas, algunos sectores empresarios, y tener una base de apoyo en los partidos, en el espectro político más conservadores. O sea, trasladándolo al caso chileno, vendría siendo como un Libertad y Desarrollo, un claro. E-Consult, que da de José Ramón Valente, que es ministro de Economía ahora. Es una especie, sí. Claro, ese sustento es el que... Bueno, y de hecho, con razón, hace tres días atrás salió el ministro Larraín con el presidente Piñera a valorar el proyecto económico que tiene supuestamente Bolsonaro para Brasil, desconociendo y haciéndose totalmente los giles en torno a toda la violencia, que ya vamos a hablar de ese tema más adelante. Bueno, y el proyecto económico que tiene Bolsonaro es el proyecto económico que fue implementado en Chile durante dictadura, es profundizar el neoliberalismo, es precarizar el sector público, desde la educación, la salud, la previsión social, y incentivar las privatizaciones. Y bueno, se suma ahí la economía neoliberal con el pensamiento, la postura, el discurso fascista o neofascista. Entonces, una combinación más nefasta no puede ser. Claro, fascista en lo político, liberal a ultranza en lo económico. Vendría siendo como una mezcla... Claro, una mezcla explosiva. Claro. Una mezcla explosiva en este caso. Oye, Denante... Perdón, hola a la gente de la transmisión. Es lejano, por si no lo conocen. Porque, para que lo vean por la tele. Patricio Fresa salió a la luz. Claro, cuando salió a bailar la mayonesa. Claro. Denante tuve una. Hubo como una especie de discusión en mi muro de Facebook, porque planteé justamente eso, que Bolsonaro no es ultraconservador, porque así se lo llama cada vez en la prensa. Es de ultraderecha. De hecho, es ser simpático con él para decirle ultraconservador, sí, es buena onda. Es ultraderecha y es un tipo que en términos políticos es fascista, es derechamente fascista, pero también, como decías tú bien, en términos económicos, es un neoliberal o un liberal clásico, es un alumno de la escuela de Chicago. Claro, un alumno destacado. No, en realidad Bolsonaro no, porque Bolsonaro es una persona que tiene el Paulo Guedes. El Paulo Guedes, quise decir, su asesor político y su virtual ministro de Hacienda. Claro, y el probable ministro de Hacienda en caso de que Bolsonaro sea él. Claro, entonces, ¿podemos catalogarlo como fascista propiamente tal? Yo, al menos personalmente, yo creo que sí. El fascismo puede tener muchas variantes, muchas caras. Obviamente no es el fascismo... corporativista de Mussolini o el de Hitler en términos económicos, pero en términos hasta raciales. Tiene un discurso el otro día, dijo que los negros le salían muy caro al Estado, que eran flojos y que no servían ni para reproducirse. Claro, refiriéndose a los negros como medidas para pesar animales, así, de ese nivel. Efectivamente es fascista, y si no se quiere utilizar por alguna razón teórica, fascismo, se puede decir neofascismo entonces. Claro, pero algún tipo de fascismo es. Sí, sí. Nazismo hay uno solo, fascismo hay varios. Es su base. Mayra, y a propósito de estas como corrientes fascistas que son características de los círculos que están rodeando a Bolsonaro, cuéntanos un poco de la situación social y política que se está viviendo en Brasil y la efervescencia de los fascistas a propósito de esta primera vuelta. Sí, están muy complicadas, muy preocupantes las cosas en Brasil, porque desde los días más cercanos a la elección, el fines de la semana pasada, pero sobre todo desde el lunes, cuando salen definitivamente los resultados de las elecciones, ha habido una escalada impresionante de violencia y de carácter político y de ataques en realidad entre ataques de apoyadores de Bolsonaro hacia personas que entienden que son contrarios a Bolsonaro o representan algo que no les gusta. Por ejemplo, una joven estudiante de 19 años en el sur de Brasil fue golpeada, una joven lesbiana, es importante mencionarlo, fue golpeada por tres hombres y le dibujaron con un cortapluma una esvástica en su piel. O sea, símbolo nazi para la gente que no conoce. Es innombrable. Van dos muertes con de asesinatos de personas que al final los asesinos alabaron a Bolsonaro, tratan de expresar de alguna manera su apoyo a Bolsonaro, están circulando en las redes sociales, los grupos de amigos que han crecido en los casos de violencia, de agresiones físicas, verbales. La población transexual en Brasil, yo soy de la ciudad de Belo Horizonte y tengo informaciones más cercanas de ahí, de que hay un miedo instaurado dentro de la población LGBT, la población transexual, porque han subido agresiones a esa población que ya es vulnerada día a día. Bueno, y para la gente que nos está escuchando, le recordamos que estamos hablando con Mayra Nascimento, es historiadora brasileña que nos está contextualizando y poniendo al día sobre la situación en el hermano país de Brasil a propósito de la violencia electoral y la violencia política que está habiendo a raíz de el ascenso del neofascismo y de Bolsonaro en particular. Bueno, y para la gente que cree que estos casos son casos aislados, se creó hace unos días atrás una página, rutadaviolencia.br, si no me equivoco. Y solamente desde un par de días antes de la primera vuelta hasta el día de hoy se han registrado cerca de 120 agresiones. Es decir, que esto no se trata de casos aislados. No son casos aislados, absolutamente, y se ve, por ejemplo, los ataques virtuales también que tenemos que llevar esa red, que tan presentes son las redes sociales en nuestra vida actualmente, y han habido muchos casos de ataques virtuales así terribles también. La cosa está por todos los lados, un discurso y la práctica de violencia que está totalmente legitimada por ese candidato que es a favor del porte de armas por toda la población, y tiene un discurso, presenta un discurso muy violento en sus entrevistas, en sus hablas. Bueno, quizás las personas, perdón, Jano. Sí, es que Joaquín Murieta comenta en la transmisión en Facebook, dice: saludos compañeros, yo creo que deberíamos decirle pinochetista, es decir, discurso fascista con políticas económicas neoliberales. Y un saludo para nuestro amigo Joaquín Murieta. Y lo que te quería preguntar, Mayra, es de que quizás muchos de nuestros auditores y auditoras... Y Pájaro Monti, que dice saludos desde Santiago. Ah, ya, saludos. Ah, hace tiempo que no escribía, saludos para ella. Lo que te comentaba, Mayra, que quizás muchos de nuestros auditores y auditoras se deben preguntar, ¿cómo fue posible que este sujeto en particular y ese grupo humano en general creciera tanto en Brasil? Y sobre todo porque venía de varios gobiernos de centro izquierda, por llamarlo de alguna manera, que era el Partido de los Trabajadores. Sí, bueno, yo creo que las explicaciones son muchas. Las explicaciones vienen en el contexto latinoamericano, sobre todo sudamericano, que no son países que no tienen tradiciones democráticas, que vienen de dictaduras cívico-militares muy duras y que lograron su objetivo de despolitizar completamente a la gente, de desapropiar, o si se puede decir así, la gente de sus derechos políticos, de sus deberes civiles, estimular el consumismo, el individualismo, y bueno, eso resulta en la casi total desmovilización de las personas, y eso permite que surjan discursos que, bueno, en ese mundo globalizado que se imaginaban que cruces de identidades, etcétera, pero lo que se ve también es una estandarización de identidades de la cultura, si se puede decir así, marcada por el consumo más que nada, la sociedad industrial, y todo lo que es distinto a eso, lo que sale de esos patrones es odiado. Bueno, todo lo que cuestionas también los patrones es odiado, y además viene también de y tiene mucho que ver con las dictaduras también, de una desmovilización de movimientos sociales y de la izquierda, y que hace con que lleguen a los lugares donde el Estado no está, por ejemplo, donde la población no está organizada, ascienden discursos que apelan para las realidades comunes de la gente, pero de una manera muy complicada, como el tema de la violencia, por ejemplo. Y bueno, viene de esa ausencia de trabajo de la izquierda junto con la gente, trabajo de base, yo creo también, y una ausencia de organización social. Y bueno, y ahí podemos poder también los problemas con la educación, y pensar también que Brasil vive desde el 2014, pero sobre todo desde el 2016, un contexto de crisis política y económica, y ese tipo de discursos, de posturas, tienden a crecer mucho más en momentos de crisis. Entonces yo creo que se suman esos elementos. Oye, a veces creo, he escuchado harto este análisis de como de las culpas o responsabilidades de la izquierda. En esto, en el surgimiento de Bolsonaro, a veces creo que puede ser incluso hasta un poco autoflagelante, no sé, como que igual hay un contexto mundial de un crecimiento de la ultraderecha y de la extrema derecha, o del fascismo en algunos casos propiamente tal, que está ocurriendo en varios países que no han sido precisamente gobernados por la izquierda previamente. Y en el caso de Brasil, es indudable los casos de corrupción que se han denunciado que ocurrieron bajo la administración del Partido de los Trabajadores, pero por ejemplo en el caso de Lula, hasta donde entiendo, lo que se le incrimina es tener un departamento para un hijo, algo así, no lo tengo muy claro, puedo estar equivocándome, tú me corriges, de lo cual no se ha comprobado mucho, y en el caso de Dilma fue no haber sancionado a un ministro acusado. Efectivamente, la prisión de Lula fue totalmente política. Si no hay pruebas, no hay pruebas que comprueben que sea suyo el departamento, lo que hay son delaciones, gente que ha delatado y que ha dado cuenta de corrupción desde Lula, pero no hay pruebas concretas. Evidentemente una prisión política. Y no se puede negar que en los 10 años o 10, 12 años que estuvo el PT, y sobre todo en los 8 años que estuvo Lula, la calidad de vida, la situación de los brasileños mejoró, no hay duda que hubo un trabajo importante en la educación, por ejemplo, construcción de muchas universidades, ampliación del sistema público de educación, pero de manera general fueron gobiernos que tuvieron la oportunidad de hacer cambios estructurales y no lo lograron. Y mejoraron la calidad de vida de los brasileños de manera, en general, pero desde el consumo. Entonces, por ejemplo, ahora que vive Brasil una crisis económica, la situación de pobreza vuelve. Brasil vuelve a estar, por ejemplo, en el mapa mundial del hambre, cosa que ya no estaba, se había logrado salir, pero vuelve, porque no hay un cambio estructural. Y bueno, yo, más que la responsabilidad de la izquierda, yo digo que tenemos una responsabilidad como sociedad, y de manera general, por la ascensión de ese tipo de discursos, al no hablar de del fascismo, al no combatir directamente posiciones fascistas, neonazistas, estamos permitiendo, estamos legitimando de manera a veces silenciosa, pero estamos legitimando el surgimiento y el crecimiento de ese tipo de discurso. Bueno, y probablemente nuestros auditores también se estén haciendo otra pregunta. Tratamos de anticiparnos, quizás se están preguntando otras cosas. O quizás la bola de cristal acá. Claro. Sobre la influencia que tú puedes ver de estas posiciones acá en Chile, porque entendemos que tú también estás acá. ¿Y cómo ves esta influencia, el discurso que está saliendo a la luz, como que mucha gente adulando, admirando a Bolsonaro? Bueno, Chile y Brasil siempre tuvieron relaciones, sobre todo económicas, muy importantes, y yo creo que algo que pasa en ambos países, sobre todo considerando la importancia económica, las proporciones de Brasil, va a tener repercusión acá en Chile. Yo veo la gran repercusión acá porque se vive en contextos muy parecidos y lo que veo es lamentablemente que la experiencia o lo que está pasando en Brasil, ese tipo de la ascensión de Bolsonaro y de esos grupos está inspirando grupos chilenos y muchos que ya existían se están legitimando también a través de esos discursos. Lo que hace, por ejemplo, también el efecto que hace de nivel global o occidental, si se puede decir, con la elección de personajes como Donald Trump en Estados Unidos. Y eso es muy preocupante. Bueno, ya mencionaron que Kast está de gira con Bolsonaro en Brasil, entonces son claras y son evidentes las aproximaciones. Claro, Bolsonaro podríamos decir que está posicionando a Kast en el escenario político latinoamericano o sudamericano. Sí. Sí, porque bueno, Bolsonaro, la expresión que cualquier líder brasileño, por las proporciones y la importancia que Brasil tiene en el continente, tiene repercusión internacional más allá de los países latinoamericanos incluso, entonces le conviene bastante acá proyectarse a través de esos personajes. Oye, en nuestra transmisión en Facebook, Papá Jaro Monti comenta: creo que una arista interesante es la fuerte presencia cristiana evangélica en el auge del levantamiento de candidatos como Bolsonaro, pensando por ejemplo en el voto evangélico de Kast en sectores. Y Joaquín Murieta Cabieses dice: para mí no es un referente por sus dichos racistas xenófobos, son dichos bien desafortunados. Sí valoro su lucha anticorrupción, la defensa, la familia y todo lo que está en contra de la ideología de género, dijo sobre el polémico candidato presidencial la diputada del distrito 20, o sea de acá, Francesca Muñoz, RN. Ahí otra diputada evangélica. Claro. Sí, Brasil ha crecido la bancada evangélica en Brasil en los últimos años. La iglesia evangélica y los líderes evangélicos como líderes comunitarios han crecido mucho en Brasil. Hay un fenómeno que no sé si es exclusivamente brasileño, pero la iglesia evangélica son un negocio, no todas, pero una gran mayoría funciona así, de esa forma, y trabaja, opera junto a muchas veces en muchas poblaciones con el narcotráfico y dan base política y base ideológica también, y transmiten a las comunidades curso muy conservador. De hecho, y peligroso. Si mal no recuerdo, hay el canal de televisión que tiene la iglesia evangélica en Brasil, es el segundo Record más, TV. El segundo más visto después de O Globo, si mal no tengo ese dato, lo leí de hecho esta semana, y es básicamente como el impacto mediático que están teniendo, claro. Y cómo ese impacto mediático también lo ha usado de plataforma Bolsonaro para posicionarse en Brasil. Sí. Bueno, y aparte que estos grupos están creciendo porque ganó Trump, ahora Bolsonaro está ahí, y todos estos grupos en Chile están diciendo hay un contexto latinoamericano para que nosotros también surjamos acá. Igual es preocupante lo que pueda, a mí por lo menos me preocupa lo que pueda suceder acá en Chile, porque hay grupos que se están rearticulando y con tácticas, comillas, sociales muy similares a cómo ascendió el fascismo italiano, ¿cierto? Con grupos de beneficencia, con financiamiento de grupos económicos de la mediana y gran burguesía. Y un fenómeno que ya pasó en Brasil y también está sucediendo acá. Y hay grupos que se están arrogando también actitudes. Recordemos que hace un mes atrás aproximadamente, un grupo de ultraderecha, simpatizantes de Bolsonaro, apuñalaron a tres mujeres en una marcha feminista. Sí, sí. Oye, pero ¿cómo definirías tú al votante de Bolsonaro, promedio? Es complicado porque hay... yo creo que se puede decir de grupos distintos dentro de los votantes de Bolsonaro. Hay los que efectivamente corroboran el discurso racista, homofóbico, misógino, y que son sobre todo grupos, y eso se ve sobre todo de los grupos que... de los agresores, de los casos de agresores que han surgido, que son por lo general hombres, en gran parte, en su mayoría blancos y de clase media hacia arriba, hay las personas que se van llevando por las noticias falsas, y ahí entra la despolitización de la sociedad, y en Brasil es gravísimo eso, que bueno, las personas se llevan por ese discurso, y hay el antipetismo que es muy fuerte, que se ha generado desde antes de que fueran electos los gobiernos de PT, pero que sobre todo con los casos que van apareciendo de corrupción y con montajes comunicacionales también va generando ese odio al PT, y que prefieren elegir a un candidato como Bolsonaro que cualquier elemento del PT. Entonces yo dividiría en esos grupos los electores de Bolsonaro. Y como ya, no sé, pues como para tirar, no sé si líneas como para futuro, pero ¿cómo? Porque el tema de Bolsonaro en Brasil igual es complejo, porque siendo derrotado o siendo ganador, yo creo que va a ser un punto importante en la política de Brasil de aquí en más. ¿Cómo lo ves tú este fenómeno, entre comillas, de Bolsonaro en Brasil? ¿Es un proceso que va a seguir su curso, esté gobierno o sea en oposición? ¿Se va a radicalizar? ¿Cómo ves ese posicionamiento de cara a lo que viene en la segunda vuelta de Brasil? Bueno, lo que se ve es que no es imposible, pero es muy difícil dar vuelta al escenario. Es el favorito, Bolsonaro es el favorito, el candidato favorito. Además, tuvo muy poco a ganar en la primera vuelta. Sí. Y además, independiente si gana o no las elecciones, ese tipo de discurso, ese tipo de postura ya está instalado y ya está legitimado. Entonces yo creo que a mediano y a largo plazo vamos a tener momentos, contextos de mucha tensión, y que tiene que ser de mucha lucha, pero que incluso muchas personas y grupos de personas tienen su vida en riesgo. Está sucediendo ya, antes de que sea electo, independiente de que sea electo o no, yo creo que es algo que hay que trabajar mucho, con mucha fuerza, y luchar mucho para combatir y revertir ese cuadro. Pero yo estoy realmente preocupada. A propósito de la necesidad, ¿cierto?, de organización frente a este tipo de situaciones, hace una semana atrás hubo una marcha de mujeres con la consigna El Enao, El No. ¿Cómo ves tú las organizaciones anti-Bolsonaro, por así decirlo, allá en Brasil? Yo confieso que me dio, y fue antes de saber el resultado de las elecciones, me dio una punta de esperanza, porque fue una movilización que se dio desde grupos que, bueno, para mucha gente fue su primera marcha, gente que, y mujeres, absolutamente mujeres liderando y movilizándose, organizando. Hay que destacar también el papel de las redes sociales en ese proceso, incluso para la organización política, y yo veo como una esperanza de y yo veo que también ahora la gente se está organizando en ese proceso final de las elecciones para tratar de evitar la elección del candidato Bolsonaro, Y yo veo como algo que espero que no se pierda esa movilización independiente de los resultados de las elecciones, porque solamente la organización social, y se ve actualmente que la potencia de la organización femenina, que tenés que hay que crecer y crecer y seguir creciendo, pero es que no se puede perder, solamente con organización se puede revertir ese cuadro. Joaquín Murieta Caviedes comenta: acuérdense que en la región también está Leonida Romero de diputado. En Conce está el concejal, está de concejal el líder espiritual Héctor Muñoz, el seremi de salud Eric Jiménez. Estos locos son del movimiento de las Águilas, que nació en la Universidad de Concepción, de estudiantes de la U de Conce evangélicos, que hace poco también salieron en respaldando a Bolsonaro. Así es. Los tenemos aquí cerquita, a la vuelta de la esquina. Literalmente hace a 15 minutos en micro. Los tenemos apoyando a Bolsonaro desde Concepción. Qué terrible, ¿eh? Oye, ¿y tú crees que, como decía, bueno, igual decía, aunque no gane, ya se instalaron su idea? Pero aún así, ¿crees que existe una posibilidad de que no gane? Yo creo que sí. Yo he tenido la opción de vida de no perder la esperanza. Entonces yo creo, estoy viendo la movilización que está viendo la organización de personas que, como dije, con el ejemplo de la marcha por el no, personas que no, se están involucrando por primera vez en política, están organizándose por primera vez. Y yo creo que ese tipo de experiencias, y pensando incluso desde el plano individual, dejan algo. Es difícil volver atrás exactamente como era cuando uno empieza a meterse en política, a organizarse, etcétera. Entonces, traspasándolo para un plan macro, yo creo que es algo que va a quedar, que es positivo y que, bueno, espero que no se pierda, como dije, esas movilizaciones. O sea, tú en ese lado, el lado de la movilización, sobre todo en este ELENAO que salió previo a la primera vuelta en Brasil, ¿tú crees que hay un pequeño germen, entre comillas, de organización que permita hacer como la contrarresta de este proceso que se está dando en Brasil? Sí, yo lo veo, prefiero verlo de la manera más optimista, y yo creo que así es. Y se ha visto que las elecciones no fueron solamente presidenciales, también hubo elección para diputados, y hubo un crecimiento importante de, por ejemplo, diputadas mujeres, negras, que vienen de una trayectoria política de movimientos sociales, y desde las elecciones pasadas hasta ahora creció el número de esos diputados y diputadas. Entonces yo creo que también hay una posibilidad de oposición y de organización. Bueno, y además que la carta que se maneja también para la vicepresidencia es también una mujer, Manuela, no recuerdo su apellido, Mayra. ¿De Haddad? Manuela Dávila. Dávila. ¿De Haddad o de Bolsonaro? La vicepresidencia, porque se eligen... ¿Puedes explicarnos cómo se eligen? Pero es la vicepresidenta de... No, es una presidencia del PC, del PC de Brasil. Por eso, la candidata que va con Haddad, eso pregunta. Sí. Compañía de fórmula. Claro, y ahí igual hay una carta interesante porque, bueno, no sé cuál será el peso, Mayra, porque bueno, que me acordé de eso para preguntarte. ¿Cuál sería el peso o el contrapeso en este caso que podría ser? Hablemos de Haddad un poco para también equilibrar. Sumándome a la pregunta de Yerko, ¿cuál es el peso que tiene esta compañera de fórmula del Partido Comunista, y si es cierto que esta candidatura del PT ha estado más izquierdizada que las anteriores? Yo creo que, bueno, tiene que ver que esté más hacia la izquierda por los grupos de que como el PT perdió mucho apoyo, bueno, el partido, el principal aliado político de PT antes de la destitución del Dilma era el PMDB, o MDB, que cambiaron el nombre ahora, que el partido de Michel Temer. y perdió con el proceso del impeachment de Dilma, perdió esa base de apoyo y le quedó al PT la base de apoyo que ha sido su base de apoyo tradicionalmente, que está más entre la izquierda. Entonces yo creo que esa aproximación se debe a eso, y bueno, también está en el juego político que él, en un momento hubo la posibilidad de lanzar la candidatura de Ciro Gómez, que es del PDT, y el PT rechazó esa posibilidad y quiso lanzar un candidato propio, entonces se acercó más a otros grupos. Y Manuela Dávila es era diputada también, había sido concejala, diputada por el estado de Río Grande del Sur, y diputada federal, y es una persona, una figura política que nace en el movimiento estudiantil, justamente en las juventudes del PCdoB, que es el Partido Comunista de Brasil, y crece entonces desde el movimiento estudiantil, y es una figura que en el estado de Río Grande del Sur tiene una expresión política importante, pero por lo general en Brasil no tanto, pero yo creo que representa esa aproximación con esos grupos y también con el crecimiento del discurso, la instalación, si se puede decir así, de esa nueva ola del feminismo. Manuela Dávila es una mujer que se declara feminista y tiene postura feminista, ha llevado proyectos, por ejemplo, en sus mandatos como concejala y diputada, de carácter feminista por los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, por ejemplo. Entonces yo creo que tiene expresión en esos grupos y vienes de ahí esa cercanía. ¿Tú vas a votar el 28 de octubre? No, yo lamentablemente no puedo votar porque perdí los plazos de las transferencias de residencia de domicilio electoral, entonces no puedo votar. ¿Y si votaras, qué harías? Yo votaría por Haddad, aunque tenga muchas críticas al PT. Reconozco también los puntos positivos y la situación es tan crítica que nos lleva, lamentablemente. Yo no estoy muy de acuerdo con en el juego del menos peor, pero en este caso no podemos dejar que se electo el Bolsonaro. Entonces yo votaría por Haddad sin pensarlo. Como dice el cliché, entre un fascista y una ameba hay que votar por la ameba. Por supuesto. Bueno, Mayra... Oye, espera, para despedirte, si... No sé... ¿Tú llamarías, por ejemplo, a los brasileños o brasileñas residentes en Chile o en cualquier lugar donde nos estén escuchando? ¿Qué les dirías? ¿En español o portugués, como prefieras? No, en español, porque... No, yo diría, y es lo que hago. Hay una comunidad brasileña importante en Chile. Se manifestaron en Plaza Italia. Y... Bueno, aunque no estén en Brasil, pensando en términos prácticos, lo que pasa en Brasil influye mucho en lo que pasa acá en Chile, y bueno, no que se, más que ir a votar por Haddad, y para que no se elija a Bolsonaro, es importante reflexionar, profundizar el debate y organizarse, aunque sea desde fuera de Brasil. ¿Y que vayan a votar? ¿Cómo? ¿Y que vayan a votar, les dirías? Y que vayan, sí, que vayan a votar. En ese caso es muy importante, es necesario. Bueno, Mayra, te agradecemos el contacto telefónico. Para quienes lograron escuchar una parte y no saben quién es la que está hablando, recordamos que conversamos con Mayra Nascimento, una historiadora y analista brasileña residente acá en Chile, que nos actualizó sobre la situación que está ocurriendo en Brasil y toda la bataola que está quedando allá. Lean sus artículos en resumen.cl. Bastante bueno el de esta semana, lo leí. Sí, además es corresponsal de resumen.cl. te agradecemos, Mayra, muchas gracias por tu amabilidad y tu tiempo. Yo agradezco, chiquillos, por esta invitación, y como siempre digo, ojalá pueda participar más veces del programa. Cuando estén en cosas, están más que invitadas. Sí, sí, les aviso. Ya pues, ya, bueno, que estén muy bien. Un abrazo. Buen fin de semana largo. Ustedes también. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, y ese era el contacto telefónico con Mayra Nacimiento, historiadora, con quien hablábamos en torno a las repercusiones que ha tenido toda esta elección de primera vuelta en Brasil con Jair Bolsonaro a la cabeza y con potenciales posibilidades de ser electo presidente y todo lo que ha generado. Es casi inminente, lamentablemente. Y Latinoamérica, inminente, de hecho, habría que decirlo. Esperemos que no. Esperemos que no, siempre la esperanza es el último que se pierde, dicen por ahí. Oye, se nos fue también un tema importante en todo esto, aunque el factor geopolítico, que esté Brasil, que un Brasil esté un tipo como Bolsonaro. Es que Brasil es el barómetro de Sudamérica. Sí, pues no, y aparte el y tema de, por ejemplo, de Venezuela, se habla de esa combinación Colombia-Brasil para... invadir. Sí, es el caso más extremo, pero también hecho, para bloquear a Venezuela. De hecho, Bolsonaro se comprometió, si salía electo, que iba a permitir una base militar en Brasil, de Estados Unidos, en la parte más próxima entre América del Sur y África, hecho, para controlar la zona completa. Sí, pues de hecho, la otra vez hicieron un ejercicio en la frontera de Brasil con Venezuela, el ejército venezolano y con soldados cubanos, así como un ejercicio de resistencia e invasión, si al parecer no están descargados. Claro, sí, y de hecho por ahí cuentan también en las páginas como de análisis geopolítico de que también podría haber colaboración de otras potencias si querían embarrada, pero de ya hecho, si no hagamos ciencia ficción. De hecho, a raíz de lo mismo en Colombia se ha dado un fenómeno que son las movilizaciones estudiantiles con respecto al gasto que el presidente colombiano Iván Duque, que va, no sé si está asumió o ya está, no sé si asumió ya o está por asumir. No, ya asumió. Bueno, que está... hace un par de que, meses, de hecho. Elaboró el presupuesto de la nación con un fuerte énfasis en la defensa nacional. Claro. En desmedro de la política educativa y que ha generado movilizaciones en Colombia a raíz de... que viene justo relacionado a esto mismo. Sí, de hecho Trump ya se comprometió también a financiar parte de ese proyecto, ese plan de programa de defensa. Al parecer van a hacer lo que se llama una guerra proxy, que es utilizar otras naciones para que hagan tu trabajo sucio. U otro grupo, no necesariamente naciones. Por ejemplo, lo que ocurrió en Siria, que es un enfrentamiento de Estados Unidos a través de otro grupo. Oye, y saludamos a Gama, que estaba sacando fotografías todo este rato y no le hemos podido saludar. Saludo afectuoso, Gama. Nuestro y no sé community si hay manager. Impresión al respecto de la entrevista o del tema. Yo creo que tienes algo sí. que Oye, decir. Finalmente, solo decir, en el tema ese, los helenos colombianos que también dijeron que se sumarían a la defensa venezolana si se concretara esa posibilidad. Claro. Ahora sí, perdón. No. O sea, la verdad de las cosas es que el panorama al cual nos enfrentamos en la actualidad, sin duda, cada día parece más aterrador. Pero un poco rescatando las palabras de Mayra, yo creo que, y después de un largo e intenso proceso de revisión, autocrítica, y a lo mejor de nosotros como izquierda, o como todas las personas que nos catalogamos de izquierda, a lo largo del mundo, de poder hacer la pega que muchas veces relegamos en muchos aspectos. Yo creo que el llamado más importante es a no perder la esperanza, como bien decía Mayra. Si bien estamos lo damos viendo vuelta. Incluso aunque no lo demos vuelta, recordemos de que Brasil es un país muy grande y tiene muchos movimientos sociales. El poder está más o menos repartido. Entonces yo creo que a pesar de que salga o no Bolsonaro, ya se está incubando una resistencia potente, así que yo creo que también poder solidarizarnos con todas aquellas personas que luchan y que van a luchar seguramente en Brasil estos próximos años. Bueno, y también a propósito de lo que tú planteas, porque Gama siempre nos dice que siempre criticamos y atacamos el mundo evangélico y cristiano, tengo entendido que Manuela Dávila también viene del mundo cristiano y desde la teología y la liberación. Sería interesante también que hubiera una lucha ideológica al interior de la iglesia en Brasil, ¿eh? Sería interesante. O sea, igual sería, yo creo que la pelea más desigual del mundo. Claro, pero por supuesto, pero ¿qué lucha justa no es desigual? No es desigual. O sea, igual ahí también tenemos que... Qué buena frase. Yo creo que a lo mejor sacar lecciones y aprovechar bien este impulso, bueno, a lo mejor muchos de los que no lo saben, nos encontramos en un proceso de reforma de la ley de culto en Chile. Entonces, a lo mejor sacar un par de ideas para poder, poder levantar bien alto el muro que divide al Estado de la Iglesia, poder profundizar la laicidad del Estado en Chile, y también dejar a la Iglesia que se preocupe muy bien de lo que bien sabe hacer, cuidado pastoral de las almas de aquellos que quieren. Claro, Gama, muy bien. Bueno, estamos en la hora del programa, fue una intensa e interesante conversación. Agradecemos, aprovechamos de reiterar la gratitud hacia Mayra Nacimiento y también reiterar la invitación cuando esté en Concepción, siempre bienvenida en los estudios de Cerro a la Izquierda. Un saludo afectuoso y un agradecimiento también a la gente que nos vio por el Space Live. Perdonando que no nos hemos podido actualizar tanto del estado porque el internet bastante malo el día de hoy acá en la radio, pero esperemos que el programa haya sido de su gusto y agrado y haya podido comentar. Que es lo sí, importante, y agradecemos a las personas que comentaron sus opiniones y también las apreciaciones que también comentó aquí con Parra, que no alcanzamos a leer sus comentarios. Sí. Tenía que ver con la dupla Durán-Durán en Santiago a propósito del conservadurismo evangélico. Claro, el obispo con el diputado. Sí. Los dos sinvergüenza eso. Claro. No, desde luego, una pareja de... bueno, un obispo y su hijo diputado que se han enriquecido mucho a costa del diezmo de los hermanos. Claramente algo que tenemos que rechazar profundamente. No sé si como creyentes, pero como persona decente, como límite civilizatorio. Rechazar que las personas se enriquezcan a costa de la fe de algunos. Y también reafirmar el hecho de que no tenemos que permitir que estas posiciones autoritarias y fascistas crezcan en nuestro entorno, en nuestro país, en nuestras ciudades, ¿cierto? Y hacerle frente, ¿ya? Sí. No permitir el discurso homofóbico, xenofóbico, racista, y que estos grupos fascistas vayan tomando fuerza, ¿ya? Y eso va para todos aquellos que dicen querer la democracia. Creo que tenemos esa deuda para enfrentar al fascismo. Eso, palabra, alguna noticia que quieran destacar al momento de despedirse. Yo y palabras una. Finales. Yo tengo una de las semanas que no tenía. Región de Ñuble, de hecho salieron esta semana el tema del el proyecto de la Pelícano, de la empresa Pelícano, que presentó proyectos de salmonera en las costas de Ñuble. Que de los 11 proyectos que presentaron por parte, obviamente aprovechando la fragilidad del sistema chileno, presentaron 3, los 3 fueron rechazados por unanimidad. De hecho hubo bastante movilización, sobre todo la gente de Cofquecura, de Coelemu, de Quirigua, de la zona del Valle Litata, que solidarizó con la comuna de Cofquecura y se fueron a hacer presión al gobierno regional, en esta altura ex gobernación de Ñuble. Así que eso es una buena noticia. Ahora hay que esperar cómo viene la mano con la otra tanda de proyectos, porque recordamos que son 11 proyectos de salmonera en la zona y en la costa de Ñuble, entre Cofquecura, Coelemu y Trehuaco, que son las zonas que tienen costa en esta nueva región e incipiente región. Más un par en Hualpén y en Tirúa. Exactamente, si contamos la antigua región del Biobío. Claro. Igual tengo algo que destacar, una buena noticia, porque se va a realizar... Mientras destacan y se despidan, pues es el formato. Entre el 18 y el 21 de octubre se va a desarrollar en el Centro Cultural de Tomé el 7º Festival Internacional de Cine Resistencia Film Fest. ¿Ah? Uno bastante bueno, yo por lo general trato de ir. Es un festival donde se convergen cine consagrado con cine emergente, editores y comunicadores audiovisuales de Chile y diferentes lugares del mundo. Y este año se va a desarrollar, antiguamente se hacía en las ruinas de la fábrica Fiat de la ciudad de Tomé, pero ahora se va a realizar en el Centro Cultural de Tomé. Y hay 55 películas entre largos, cortos, ficción, documentales y trabajos experimentales. Que oscilan entre las 10 de la mañana y las 9 de la noche estos trabajos, así que pongan ojo, el calendario está en la página de Facebook de Resistencia Film Fest, y además que cuenta con algunos invitados conocidos, nombres que ustedes podrán reconocer como Álvaro Rudolfi, Manuela Martelli y Erto Pantoja, que van a estar compartiendo sus experiencias el y tomecino su Erto todo tomecino, nada. No, en el caso de Erto Pantoja, sí, él es tomecino y sobrino nieto, si no me equivoco, de Cecilia la Incomparable. Tomecino también. ¿Gama? Les habla Gamaliel Silva y en esta ocasión me gustaría poder destacar algo que ocurrió esta semana, relacionado también un poco con el tema del cual hablábamos. Dua Lipa, la reconocida cantante brasileña, expulsa a modelo que tenía camiseta alusiva a Bolsonaro de su show. Me encanta Dua Lipa, en términos musicales. Y con este gesto antifascista un poco más. Yo no la conocí, pero ahora me dieron ganas de escucharla, ¿eh? Recuerden el playlist de Cerro a la Izquierda. Vamos a poner Dua Lipa de ahora. Dua Lipa, sí, Dua Lipa. Así que ese es lo que me gustaría destacar y bueno, ha sido un gusto estar junto a ustedes. Ya, pues yo me despido también diciendo que los trabajadores y trabajadoras pro empleo de Coronel y Lota, que hicieron una masiva movilización, caminaron por el puente Yacolena hasta la intendencia. Armaron casi un campamento fuera de la intendencia, yo lo vi, fui testigo. Miles de personas, sí. Una movilización muy grande, consiguieron aumentar el presupuesto para los programas, estos programas de emergencia, que lamentablemente no queda otra en algunos casos. Claro. Y así que después de una intensa movilización lo lograron, para demostrar de que uno, las marchas no son porque sí, ni las movilizaciones son porque sí, sino que moviéndose la cuestión se consigue. Un ejemplo más. Sí se puede, eso es el mensaje también. Eso. Bueno, nosotros nos despedimos, nos encontramos la próxima semana. Están ya en este momento, me imagino, todos con zapatilla de clavo, si es que no, ya salieron. Saludo a toda la gente que escuchó este programa en la repetición el día martes en Radio Voz de la Mujer, Radio Aucán de San Fernando, Radio Valentina de Ranguelmo y Radio Monte Águila Online. 107.3. Por supuesto, para que no me retes. Por supuesto, también en resumen.cl. Nos vamos escuchando a la cantante penquista Javiera Heinrich con Domingo y nos reencontramos la próxima semana. Que tengan un fin de bacán. Eso. Cuídense, además. Chao, chao, chao. Soon.